Tras el ruidazo del día jueves, los vecinos del barrio de La Boca esperan que algo vaya a cambiar en el panorama que viven día a día por los efectos de los tarifazos sufridos en los últimos meses. A lo largo del corriente año, servicios básicos como la luz y el gas han sufrido grandes aumentos que poco a poco han hecho cada vez más difícil sostener la economía de muchas familias argentinas. Además de los servicios, la suba de costos para el uso de transporte público y el claro aumento de precios de los productos de la canasta básica hacen aún más dificultosa dicha tarea. Muchos de estos reclamos fueron gritados a viva voz en el ruidazo del jueves, pero todavía siguen exigiendo respuestas y luchando por no quedar simplemente en un desahogo, sino más bien en un cambio real. Compartimos las palabras de los vecinos que se concentraron en distintas esquinas del barrio ese jueves por la noche. Llamo Roxana, soy una vecina del barrio y estamos acá contra los ajustes del tarifazo. Bueno, mi nombre es Mara y estoy acá para nada, para reclamar para que no sea tarifazo para nadie. Y a mí me pegó bastante fuerte porque me vino boleta bastante alta hasta lo que pagaba y soy sostén de familia y la verdad que no alcanza. Acá estamos haciendo un cacerolazo por el tarifazo. 5 veces más la luz. 3 veces más el gas, es demasiado, es un montón, es una fanusa. Y para que se lo haga Macri. Además de todos estos reclamos, en La Boca también se sumó la problemática de la vivienda y cómo los costos de esta vienen afectando fuertemente a los trabajadores del barrio. Aún así, los vecinos comienzan a vivir según las pintadas que colorean el barrio, no al tarifazo, resistir y luchar. Y se tiene que levantar el pueblo, se tiene que levantar el pueblo para que esto cambie y lo echemos. Mira, para mí está mal. Yo tengo un sueldo de 8.000, 9.000 pesos y no me alcanza porque tengo que tomar bondi todos los días. Y con eso me quita un montón de plata. Entre llegar a la escuela y irme al trabajo tengo que tomar 4 bondi. Y me gasto casi la mitad del sueldo y no me alcanza. Y si tengo que pagar luz, si que pago un alquiler que más o menos. Pero si tengo que pagar el alquiler, la luz, el gas, y son los colectivos, estoy no como. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9. Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.